alto el bajo. ¿O no? Eco, sí, está alto el bajo. Llegó el momento de la semana en el que presentamos a nuestra columna de economía social, popular, solidaria y otras yerbas, y estamos en presencia, corporizado a la derecha de Omar Grillo. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días. Ese que plantaba posición, ¿viste? Sí. A la derecha de la defensa, en el sector derecho, defiende a Omar Grillo y ataca Zaporiti. También. Zaporiti, ¿te acordás? ¿Se acuerda de Zaporiti? Sí, se me puso... Opernía. Se me pone todo blanco y negro, no sé si me volví daltónico de un momento a otro. ¿Qué nos traes hoy, Omar, en la columna semanal? Bueno, ahí, digamos, en esta cuestión de la economía social, solidaria, popular, ¿no? Digamos, encuadrada en un modelo de asociativismo y de relaciones humanas que bueno, que está, digamos, íntimamente emparentado con lo que es el cooperativismo desde la formalización, de alguna manera, desde la legalidad, si se quiere, y ¿no? si el grupo asociativo así lo decide, y si no, bueno, desde un modo de funcionamiento, sí. ¿No es cierto? Porque también uno puede funcionar como una cooperativa de hecho, claro. Mientras tanto, construyendo vínculos, viendo si el proyecto va hacia adelante, ¿no? Construye un proceso, un camino vincular, de grupal y demás, y bueno, y después puede lanzarse, dar ese salto de calidad, en el caso de que el grupo así lo decida, como decíamos, de poder dar el salto a la formalidad legal para poder tener distintos objetivos, que no los quiero decir yo, sino que quiero presentar ahí al compañero que está en línea, que bueno, que además de compañero es un amigo, es un hermano, y bueno, es el jefe de la filial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Córdoba, don Pablo Tisera, que le damos la bienvenida. Pablo, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? ¿Cómo está Cristian? La audiencia, bien, acá andamos en Córdoba capital, trabajando. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. Disfrutando un poco el sol que ha salido y saliendo un poco. Hoy, en mi caso, me vine a la oficina del instituto, pero si no, en una parte de trabajo y otra parte de casa y otra parte de... acá en el centro de Córdoba. Buenísimo, Pablo, ¿cómo andás? Bien, acá estamos. Bueno, mirá, para arrancar, digamos, vos sabés que, bueno, que ahora, digamos, en toda esta reconversión, en toda esta crisis, primero para mencionar del capitalismo, ¿no?, y de este sistema, se está dando un proceso que ya tiene décadas, ¿no?, de un nuevo proceso de reconversión de la economía y del trabajo, de las relaciones de trabajo, ¿no es cierto?, todo lo que es, digamos, el campo de la economía social, solidaria, popular. Y bueno, queríamos por ahí algunas palabras tuyas desde el Instituto Movilizador acerca, digamos, para las personas que hoy se están organizando desde la autogestión del empleo, y que por ahí están pensando, o se le está acercando esta idea del cooperativismo, ¿no? ¿Qué vos le expresarías, digamos, a estas personas que están llevando adelante este proceso? Bueno, primero, cuando vos estás haciendo esta introducción, Omar, lo primero que se me venía a la cabeza, que es algo que está en debate, ¿no?, en el ámbito... no solamente intelectual, sino tan académico, sino también en el territorio, sobre el tema de la sostenibilidad de los proyectos vinculados a la economía social y solidaria, ¿no? Sí, sí. Y en ese marco, lo de las cooperativas. Aparte, entendiendo que cuando hablamos de cooperativas es un mundo como muy heterogéneo, ¿no? Porque tenemos el cooperativismo rural, lo encontramos muy en el interior de nuestra provincia, y que se agrupan a través de las cooperativas agrícolas, y hay federaciones en esa línea, y que confluyen todas en Conilagro, ¿no? Para traerlo al caso, el sector del cooperativismo rural era el segundo acreedor de Vicentín, ¿no? El tema que estuvo muy en acción. Y después tenés el cooperativismo de servicios públicos, que tiene mucha historia y están ubicadas muchas en las localidades del interior cordobés. Vos vas a encontrar en una localidad, está el municipio y la cooperativa de servicios públicos, que brinda el servicio eléctrico, de agua, de gas, de cloacas. Sí, sí. No en todas, en muchas de Córdoba, ¿no? Estamos hablando de más de 200 localidades con cooperativas de servicios públicos. Y después tenés el cooperativismo de crédito, que también hay una historia, cajas de crédito cooperativas populares que fueron golpeadas por las dictaduras militares, pero no lograron desaparecerlas y hoy queda siendo un paso así muy rápido, hoy tenés el único espacio crediticio fuerte, lo que es el Banco Cooperativo Credicop como cooperativa de base, y donde el instituto de nuestra federación es la Federación del Banco Cooperativo, entre otras cooperativas, pero digamos su cooperativa de base histórica, de esencia, es esa. Y después tenés el mundo del cooperativismo de trabajo, que ahí se abre, que es el que tuvo una explosión, un fuerte emergente post-crisis del 2001, fíjate, que hoy se vuelve a retomar el tema del cooperativismo de trabajo muy fuerte. Y cuando hablamos de cooperativas de trabajo, estamos hablando también de trabajo autogestionado, y donde la fuerza de trabajo es lo que se ofrece a la sociedad, a la comunidad, sí, sí. Como y a través de la producción y venta de algún producto, a través de la prestación de algún servicio. Y generalmente las cooperativas de trabajo tienen mucha fuerza post-crisis, porque es una herramienta que ayuda a contener y a generar trabajo. Uh-huh. Pero el salto es, y como vos decías, ¿cómo hacemos para que eso no sea una rueda de auxilio del sistema capitalista? Sino cómo eso logramos que se transforme y se empodere para que sea un real actor, un sujeto social y político en la sociedad y que pueda incidir en las tomas de decisiones. Y aquí es donde hago lo que primero que decía, que tiene que ver con el rol del Estado en esto, ¿no? Estas crisis han venido por estados conducidos por, digamos, una clase dominante donde defendía los intereses de unos pocos, ¿no? Entonces eso es lo que lleva a crisis pronunciada, y donde luego la necesidad de gobiernos populares, nacionales, populares, donde tienen una mirada en cuanto a la reactivación económica de una sociedad, pero también reconstruir el tejido social y cultural a través de el tema que siempre se nombra, las pymes y la economía social, o las pymes y las cooperativas, así lo anunciaba el presidente Alberto Fernández también hace poco. Que eso está bárbaro, y en cuanto a rol del Estado, porque es fundamental, y en esta discusión que les decía de la sostenibilidad, todos los que vienen estudiando, investigando la economía social y solidaria, consideran que el Estado tiene que tener un rol activo. Digo, no se puede sostener el sector de la economía social y solidaria si no existe un rol del Estado activo que promueva ese sector. Uh-huh. Y que actúe, ¿no? También, Pablo, discúlpame, que actúe también en la redistribución, ¿no es cierto?, de los ingresos, de las riquezas, el acceso, claro. El acceso a la renta también, digamos, de los sectores populares, que muchas veces, porque esta concentración de la economía de la que vos hablás, ¿no?, que se da en todo el proceso de globalización, con la caída también del empleo formal y la reconversión también del empleo en la autogestión, porque no te queda otra, ¿no? También, se da la concentración, así como se da en la cuestión de la política internacional, se da en la política nacional y se da hasta incluso en las localidades, donde muchas veces hay pequeños sectores que concentran la economía, concentran la captura de la renta y generan hasta legislación que deja fuera y excluye a sectores más populares, ¿no?, que no tienen acceso. Así es. Entonces, Esa, o sea, todos consideran de que el Estado tiene que tener un rol activo, y en ese rol activo, claramente, con una política de redistribución, que es lo que vos acabas de decir, de las riquezas y de los ingresos. Y el tema está en que si el Estado debe sostener los sectores de trabajo autogestionados con recursos concretos a través de subsidios y todo eso, salir de la lógica del mercado competitivo, esa es una mirada de algunos actores, y otros actores consideran de que hay que generar las condiciones para que esa empresa cooperativa de trabajo autogestionada tiene que tener las herramientas para poder competir en el mercado. O sea, la discusión está es si en el sistema que estamos viviendo actualmente las cooperativas de trabajo tienen las condiciones de competitividad en el mercado, y donde hay algunos que dicen sí las tienen y es posible trabajar bien en eso, y hay otros que dicen no, porque este sistema no lo permite, es anticooperativo, entonces por ende se tienen que construir otros canales, tienen que haber otro tipo de ayuda, digamos. Ese es uno de los debates que me parece interesante, así como sí, para, por ir, supuesto. Claro. Para discutirlo, porque tiene que ver ahí el rol del Estado y qué queremos, qué le vamos a pedir del Estado y cómo hacemos para que no seamos una rueda de auxilio, ¿no? Totalmente. Y ahí me parece, ¿no?, que también, no sé si, digamos, en esta cuestión que vos estás planteando, está incluido, digamos, la visibilización de los circuitos propios que hoy tiene la economía social y popular, ¿no es cierto? Porque no sé, cuando hablamos de mercado, si solamente, digamos, intencionamos el trabajo solo a los circuitos convencionales de la economía, o si también incluimos los circuitos alternativos, ¿no?, que hoy existen y que realmente están dando, en muchos casos, una salida muy muy viable a las cooperativas y a los colectivos de producción. Claro, claro. A ver, justamente, digo, la mirada de la competencia en el mercado tradicional no incluye toda la instancia de ferias populares, toda esa otra organización que se da también, que es un mercado de intercambio, digamos, alternativa. De todos modos, no está incluido, y me parece sumamente necesario, y me parece interesante, cómo logramos que eso pase a institucionalizarse y sí, que no quede como algo marginal al mercado, digamos, tradicional, ¿no? Que no siga siendo. ¿Cómo logramos eso? Sí. Y para eso sigue siendo importante la política pública y el rol del Estado. Sí, porque, sí, digo, más allá, digamos, de la construcción desde abajo, desde el pie, los compañeros y las compañeras que arman las ferias, que piden los permisos, que están, siempre hay algún palito en la rueda ahí porque no tienen una habilitación para esto, para lo otro, y tal, digo, el Estado puede facilitar y puede comenzar a darle una institucionalidad también a eso, como forma de empoderar, y yo creo, y hasta, pero bueno, ahí es donde entran los intereses, ¿no? Porque hay muchos que quieren que eso se mantenga como algo marginal, y hay muchos otros que queremos lo contrario, ¿no? Claro, que de hecho no se está dando, digamos, en este gobierno nacional la disputa de esos dos modelos, ¿no es cierto? El modelo más concentrado de la economía. Digamos, tenemos, qué sé yo, una incipiente promoción de la cría de porcino con un sistema totalmente contaminante para China, y también tenemos, digamos, el modelo agroecológico dentro de este Estado Nacional, donde, digamos, hay una disputa de sectores y donde también se empiezan a abrir distintas políticas públicas en esto que vos decís, ¿no?, del rol activo del Estado en la promoción de este modelo, y se dan distintas políticas públicas o distintas promociones del sector cooperativo, como por ejemplo, si querés mencionar o querés contar un poquito, digamos, lo que se está proponiendo desde INAES hoy, que son las mesas de asociativismo y economía social, existen trámites express para la conformación legal de cooperativas, ¿no? Han salido resoluciones para flexibilizar la certificación de firmas para mandar los papeles a INAES de alguna cooperativa. No sé si querés comentar un poquito de esto, como para darle algo, digamos, en todo esto, en todo este marco teórico, poder decir que, digamos, hay políticas públicas específicas que hoy se están articulando, ¿no?, desde el Estado Nacional. Claro, digo, hay políticas que no se veían en los 4 años anteriores, estoy hablando a nivel nacional, ¿no?, del macrismo, y que hoy sí se empiezan a ver, que no dejan de estar en disputa, ¿no? Digo, porque esta es una coalición muy amplia, la que pudo ganar, la que asumió el 10 de diciembre del año pasado, pero hay muchos actores dentro y actrices dentro del Estado Nacional que tienden a ir por este tipo de política. Y una, que digo, vemos un INAES mucho más activo a lo que estaba, y una de las políticas que está llevando adelante son estas mesas de asociativismo y economía social, que justamente, bueno, nosotros desde nuestra federación venimos acompañando así también en distintos lugares de la provincia. Hoy están como delegado territorial Hugo Yahue, en representación del INAES, encargado, y que tiene a nivel nacional a Carlos Clery, son las dos personas, digamos, que tienen una relación hasta directa con Córdoba, para ir haciendo ese seguimiento. Y Hugo Yahue me decía que ya había un promedio de unas 20 mesas en la provincia, y estas mesas primero tienen el carácter de que son locales, ¿no? Sí, sí. Tenemos en la provincia 427 municipios y comunas, ¿no? Es un trabajito que se va haciendo lentamente, pero que se viene haciendo a paso firme. Y el objetivo justamente es eso, generar esos espacios de encuentro. Y es muy estratégico a los fines de este marco teórico que hablábamos antes, ¿no? Porque sí, sí. Ahí estás construyendo un tejido, una red de instituciones y organizaciones que no tienen finalidad de lucro, y que no solamente la idea es que estén las cooperativas y los mutuales de la localidad, sino que también otras fuerzas vivas de la comunidad puedan estar sentadas en esa mesa, y ahí sumás asociaciones civiles, fundaciones, centros vecinales. Claro. Se da, ¿no, Pablo? No sé a vos qué te parece, pero en el proceso anterior de gobierno popular, digamos, ¿te acordás que lo que se promocionó muy fuerte fue la construcción de los SIC, que acá lo tenemos, que acá nunca se terminó, y la generación de las mesas de gestión comunitaria, que digamos que eran las distintas organizaciones de la comunidad, actores y actrices de la comunidad, que convergían en la mesa de gestión, y desde ahí, digamos, arrancaban proyectos sociocomunitarios, ¿no? Y hoy tenemos esta propuesta de INAES, digamos que es una propuesta prácticamente del Estado Nacional, de promocionar este tipo de mesas de asociativismo, ¿no?, que están más relacionadas a la cuestión del trabajo, porque, no sé a vos qué te parece, pero se da, digamos, un fenómeno social en este tiempo desde la autogestión del empleo, ¿no? Y por lo menos acá, lo que refiere a Valle de Punilla, hay muchísimo desarrollo de lo que es, digamos, el trabajo desde la economía popular, ¿no? Como que hay una base fuerte hoy en el pueblo como para, digamos, dar marco a estas mesas de asociativismo. Así es, yo esa comparación para mí es totalmente válida, y ahí ¿qué cambió de aquel tiempo acá? Sí. Primero, INAES pasó del Ministerio de Desarrollo Social a el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? Uh-huh. Es un dato muy interesante ese, porque es una manera, viste, cuando decimos, es una manera de empezar a pensar de que el cooperativismo en particular no es una rueda de auxilio del sistema. Quizás antes uno del Ministerio de Desarrollo Social lo tiene como ese ministerio más de carácter más asistencial, y el desarrollo productivo el que tiene el concepto el que aplica o implementa políticas para reactivar la economía, a las pymes. Nosotros decimos que las cooperativas son empresas, son que tienen que tener un plan de negocios, que tienen que tener una rentabilidad, que tienen otra lógica, que no es maximizar ganancias, sino que ponen al ser humano en el centro de escena y su objetivo es el bienestar de quienes la constituyen, pero también piensan en el bienestar de la comunidad. Sobre esa base, digo, está bueno que esté en el Ministerio de Producción. Los SIC, que vos decías, nacieron desde el Ministerio de Desarrollo Social y tenían una relación directa con las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social que podían bajarse en el territorio. Claro. Estas mesas del INAE pueden llegar a tener mucho más protagonismo desde el punto de vista de la vida económica, de la economía popular y de las organizaciones de la economía social, por justamente, primero porque está ligada al Ministerio de Desarrollo Productivo, y después porque uno de los ejes que se plantean en el armado por compañeros y compañeras del INAE es que la idea es que ellos sean canales justamente de gestión, no solamente para políticas que tengan que ver con el que vengan del Ministerio de Desarrollo Social, sino también para aquellas políticas que vengan del Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? Uh-huh. Eso me parece como un dato interesante y sí lo podemos tomar como una forma de eso, digo, comparado a los sí. Buenísimo, buenísimo. Y capaz que no, también se pueda dar algún tipo de relación con políticas de otros ministerios, ¿no? Como por ejemplo, hoy hay mucha actividad también en lo que es el Ministerio de Tierra, Vivienda y Hábitat, con el Argentina Construye, ¿no es cierto? Como bueno, que digamos, por ahí estas nuevas mesas, ¿no?, puedan articular algún otro tipo de políticas públicas también, ¿no? Claro, totalmente. Pablo, ¿querés contarnos un poquito de, digamos, este trámite express que abrió INAES para la conformación de cooperativas? ¿Cómo, de qué se trata? Sí, en realidad es lo mismo que se venía haciendo desde siempre en cuanto a los pasos a seguir para constituir una cooperativa, pero muchos de esos pasos venían atados a la papelización, digamos, eran todos trámites personales y con papeles. El trámite express lo que hace, y más en el marco de la pandemia y del aislamiento y de los cuidados que tenemos que tener, es digitalizar todo el proceso. Uh-huh. Y la digitalización del proceso permite que sea mucho más rápido. Los pasos se den de manera más rápida para llegar a la matrícula definitiva, que se está hablando de un promedio de entre un mes y medio y dos meses, ¿no? Todavía, digo, hace muy poco que salió esta resolución del INAE y nosotros ya hemos iniciado en nuestra federación algún tipo de acompañamiento que hacemos a grupos precooperativos, donde, digamos, los requisitos son los mismos, pero donde el proceso de la digitalización hace que sea mucho más rápido. Entonces, no hace falta, ni hasta es obligatorio ahora, el curso que da la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, que es la autoridad de aplicación de la provincia de Córdoba, sino que te da un plazo de un año a hacerlo. Seguramente esos cursos van a ser, en algunos casos, la mayoría, todavía no sabemos, pero es muy probable que sean de manera virtual para no tener que hacer traslados ni los costos que eso genera y eso. Claro. Y después los pasos son los mismos, ¿no? Se tiene que elaborar un estatuto, que hay estatutos estándar, se tiene que discutir en profundidad, siempre decimos el artículo 5, que es el objeto social de la cooperativa, que es la que va a brindar algún tipo de servicio, se tiene que labrar el acta constitutiva, se tienen que adjuntar las fotocopias del DNI de todos los integrantes, digo, son todas las cosas, digo, no es que ha cambiado, no es que se han sacado pasos, sino que la digitalización permite que se realice de manera más rápida. Más rápido, claro. Y los canales están abiertos, o sea que, y ya hasta está estandarizado los requisitos. Hay un grupo precooperativo que tiene que iniciarse. Bueno, los requisitos son estos. Nosotros los tenemos desde la federación, pero vos entras a la página del INAE y tenés ya ahí cómo constituir una cooperativa y ya tenés ahí todos los formularios, cosas que tenés que ir viendo y concretar. Buenísimo, Pablo. Bueno, ahí mirá, ya tenemos que ir cerrando la nota. Yo te quería hacer una última, ahí dejar de una última consulta, a ver, digamos, de más que nada perceptiva, ¿no? Y de acuerdo, digamos, a toda la experiencia que vos tenés en el sistema cooperativo, acerca de que te parece, digamos, muchos sentimos que es un momento histórico este, donde, digamos, como vos decís, no, el cooperativismo no es una red de auxilio, sino realmente se va configurando como la salida a esta crisis que económica, ¿no? Social, política, cultural, humana que estamos viviendo. ¿Qué te parece a vos? Totalmente. Nosotros, hacia adentro del movimiento cooperativo también hay miradas distintas. Hay que entender eso, ¿no? Porque también hay quienes miran al cooperativismo como una rueda de auxilio, ¿no? Y esa es parte de la disputa. Yo lo que creo es que el sistema capitalista y en su fase neoliberal financiera ya está en crisis, y decimos, la pandemia lo dejó totalmente al desnudo por las grandes desigualdades que se observan. Y no solamente en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Que dejar todo en manos del mercado y en manos de la concentración no le resuelve la vida a la mayoría de la humanidad. Entonces, es obvio que hay que ir pensando en esa otra economía. Digo, hasta el Papa Francisco lo plantea, ¿no? Hay que ir pensando en esa otra economía, y en esa otra economía el cooperativismo ha dado muestras suficientes de que es posible un modo de producción y acumulación, de distribución y consumo, digamos, totalmente diferente al capitalista, y que esto es totalmente también viable, y donde se basa en otros valores, digamos, en otros parámetros. Yo creo que esta crisis que se está viviendo puede mostrarnos otro camino, y va a depender de eso, de que las mayorías también puedan verlo para poder incidir e ir hacia ese camino. Yo creo que hay muchas muestras de que el cooperativismo ha mostrado, y la economía social y solidaria, muestras cabales de que es posible producir de otra manera, de manera sustentable y responsable, distribuir de otra manera, y distribuir no solamente en términos físicos, sino en términos económicos, redistribuir, y por supuesto consumir con otra lógica diferente a la impuesta, digamos, por el sistema, o a la hegemonizada por el sistema neoliberal capitalista. Así que yo creo que obviamente es posible, va a depender de mucho de nosotros y nosotras en los territorios, de cuánto nos organicemos, de cuánto podamos incidir a nivel local. Yo creo mucho en que no solamente alcanza con buenas intenciones que vengan de los gobiernos nacionales o hasta del Papa Francisco, sino que si esas buenas intenciones o esas miradas transformadoras no se anclan en el territorio, caminando hacia ese lado, eso es pan para hoy y hambre para mañana, digamos, van a quedar en buenas intenciones. Por eso es fundamental el territorio, la organización, empezar a hacer las cosas distintas, incidir, participar en el Estado, incidir en las políticas públicas, caminar en esa línea. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Te mandamos de acá un abrazo grande. Muy clara ahí tus palabras, y bueno, muchísimas gracias. Dale, Omar, gracias a vos, gracias, y bueno, también a disposición para cuando quieran que salemos o contarles novedades que van habiendo para el sector, ¿no? Muchas gracias, Pablito, un gran abrazo. Dale, hasta luego. Hasta luego. Bueno. Bueno, ahí pasaba Pablo Tisera, responsable del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos para la provincia de Córdoba. Muy clara la exposición, así que bueno, estuvimos ahí tomando algunos apuntes, aprendimos bastante. ¿Qué opinas vos, Omar? Sí, me parece que, bueno, ahí como salida, digamos, a esta crisis, como salida, digamos, desde la organización, ¿no? Porque bien, ahí coincido con Pablo en esta última parte, en que depende de nosotros y nosotras también en lo territorial, cómo nos organizamos y cómo generamos acuerdos y nuevos acuerdos sociales para poder generar un nuevo camino, ¿no?, hacia una nueva economía que fundamentalmente tenga otros valores, que sea amigable con el ambiente, ¿no es cierto? Porque tenemos que hablar en términos de sustentabilidad ambiental también, y el consumo, ¿no?, ese consumo, digamos, desmedido y depredador, ¿no?, que genera un modelo de extractivismo, sino un consumo consciente, responsable, ¿no?, y también amigable con la naturaleza y que sea justo con la gente que produce. Todas cuestiones que las vamos repensando y tratando de llevar a la práctica. Muchas gracias, Omar Grillo. Será hasta la próxima columna. Muchas gracias. Buenos días.